Ahora sí, ya está, pon en marcha los motores. Pon en marcha los motores, ahora sí que empezamos. Eso era un falso inicio, lo de antes. Sí, es como hacemos siempre, una falsa entrada, un falso claro, intro. Claro, pero una falsa entrada que nos hemos tragado todos, ¿no? Incluso nosotros. Correcto, tú lo has dicho. Bueno, pues no me queda nada más que decir que estamos en espabila otra vez, otro día, después de nuestro castigo especial coronavirus este. Exactamente. Bueno, por si no os habéis enterado, nos castigaron por la radio porque no fuimos a las reuniones. Porque. Pero. Y bueno, es que. Nos dijeron un mes sin emitir. ¿Nos ponemos a hablar mal de eso o.? No, sin más. Es notificarlo. O sea, no estamos muy de acuerdo con la decisión, pero. Vale, por como eso. Son muchos y nosotros menos, pues es lo que hay. Así. Que nos toca callar y vamos a hacer el programa desde otras plataformas. Correcto. Así que no ha pasado un mes, pero estamos haciendo programa. Es que ya sabéis que siempre echa la ley, echa la trampa. Entonces, ¿que no podemos emitir desde la radio? Os jodéis, porque ahora no puede emitir nadie. Eso es otra. Están ahí que si limpiando... Claro. De esas, o sea... Nos la intentaron jugar, no nos dejaron que nadie, o sea, que no emitiéramos nosotros. Pues ahora, joder, no podéis emitir ninguno. Está todo pagado ya. Está todo pagado. Pero bueno, ¿qué tal la cuarentena? Desaprovechado, como siempre. Vaya, por Dios. Yo que pensaba que esto iba a ser una época de gloria para ti. De mi ley, de mis huevos morenos, ¿verdad? Sí, pero ¿sabes qué? Mira, pude hacer el programa por toda la casa. Eso sí. Ahora estamos en el salón. Que, por cierto, es especial coronavirus y especial cumpleaños de mi madre. Saluda. ¡Dite sí! ¡Dios! No, pero tienes que hablar al micro. Hay que disfrutar los cumpleaños estos en el encierro, que igual es la única vez que podéis hacerlo. Claro, es que no todos los días se cumple años encerrado en casa. Eso es así. Bueno, hostia, tú también estás con eso, ¿no? Con el Instagram. Sí. Podemos hacer un... como los youtubers. Así rollo, mira mi puta casa. Cierto, lo único que entonces ya no puedo grabar con el... con el ordenador, te recuerdo que nosotros no disponemos de un terminal. Estás grabando desde el ordenador, vale. Claro, claro, mira, o sea, yo de momento estoy con este. Pues vamos a hacer. Vas a ver mi puta casa, edición Puma. Claro. Bueno, mira, primero tenemos aquí la puerta. O sea, esto es lo primero para llegar a mi castillo, mi bastión. Que esto, lógico, ¿eh? Algunos ya lo conocéis, pero sí. Bueno. Es. Todas esas escaleras. Es que es como ir a rescatar a la princesa, es como ir a buscar a Bowser e intentar cargártelo. Exacto. Espera, que voy a tirar más cable aquí. Y aquí hay un pequeño pasillito. Aquí tenemos al perro. Esperando. ¿Ves? Míralo. El dragón. Pero escucha una cosa, tú ahora cuando tienes que ir a tirar la basura, ¿ya la tiras directamente desde la ventana o...? Que va. Yo la bajo. Yo no me quedo aquí encerrado así porque sí. Uy, si le doy aquí, se ve con el otro lado, ¿no? Sí, vámonos. Pues eso. Sí, claro, es lo que tiene poder rotar la cámara. ¿Vale? Pasillico también. Vamos para adentro. Aquí tenemos el cuarto de baño. Como veis, no hay problema. Tenemos de todo. Ahí está... la super bañera. Esto está quedando muy radiofónico. Cuadricos, hombre. Sí, esa... pero no estamos haciéndolo con la radio como tal. Bueno, ya. Estamos en imagen. Pero el podcast puede quedar de cojón. El podcast que se joda. Bueno, ahora estoy en el baño para el podcast, ¿vale? Estoy en el baño y estoy enseñando el baño. Abro otra puerta dentro del baño y está... ¡el cagadero! Pero tenemos aquí una ventanica, un ventanuco maravilloso... y os voy a enseñar esto que es de lo mejor, que es que puedo mear viendo el pilar. Eso sí. ¡Ven, Dios! Ea, a ver qué más. Salimos del baño. Ahora es cuando te puedes mear en todo, ¿sabes? Sí. ¿Ves? Aquí vemos que tenemos papel higiénico otra vez. Ya, eres de los afortunados. Sí, no sé, yo es que encuentro de todo ahí en el árbol. El árbol no, la plaza. Yo, escucha, yo cuando fui a por papel higiénico, tuve que recorrerme hasta 4 supermercados. Porque ahí estáis los ricos, en tu zona, y claro, vete a saber. Era como, no, en serio, era como la caza del... como ir con el Pokémon GO, pero en vez de coger un Pikachu, era la historia de coger un rollo de papel higiénico. Claro, lo peor de todo es que no era porque se me fuera la perola y quería papel higiénico, sino porque me quedaba un rollo, y ahora, siendo 2 o 3 en casa, sí. Como que un rollo de papel higiénico nos iba a durar 3 días. Entonces tuve que recorrerme 4 supermercados para encontrar dos paquetes. Has pasado de soltero de oro a tener que buscarte la vida. Claro, claro. Ahora entra mi responsabilidad. Claro, claro. Entonces... Bueno, vamos a seguir. A ver, aquí tenemos pasillico. Hay aquí una mitrina, la mitrina más mágica. Oiga, cuánto reflejo. A ver, vamos a abrir un poco aquí. ¡Los trofeos! ¿Ves? Aquí hay cositas, libricos y esculturas. Para nuestro podcaster, sí, es una estantería con objetos varios. Miscelaneous. Tenemos por aquí más pasillo, estantería en el pasillo y una mesica. Vamos por aquí, ¿ves? Aquí tenemos a la cumpleañera y al dragón otra vez. ¡Perrigui! ¡Saluda! En puto caso. Aquí tenemos el setup de Super Gamer. Un saloncico con su sofá chelón y el televisor, coño. Ahí vemos el mercado central. Mira qué bonito que es. Igual se ven hasta las murallas, si apuro esto. Y un poquito. Pero bueno, ahí está el cuarto de la jefa, ahí no se entra. Es el cuarto prohibido. Exacto. Aquí tenemos la parte más importante de la casa, que es, como no, la despensa. Junto con la nevera, esto es lo más importante. Comida, joder, comida. Últimamente sí. Bueno, y aquí los detallicos que ponía yo de crío en las cosas en los interruptores. Pasamos a la cocina. Mira. ¡Ojo! ¡Hombre! ¡Ojo! ¡Las gambicas! Una... Sí, sí. Un, aquí, para nuestros aquí? Podcasters, un buen bol. Hostia. Un buen bol de gambones, pollo, ¿eh? Escabechao. Bueno. El papel higiénico, más aún. Papel de cocina y cerveza, o sea... Importante. Cosas que no cambien. Importante, sí. Y bueno, ya nos vamos a la última parte. Esa cama deshecha. ¿O sea, sí. Y aquí tenemos mi cuarto, pues con las consolicas, mis dos bebés, la guitarrica, el bajo, míralos, qué mágicos. ¡Ay, míralo! ¡Ay! Y bueno... Pues por aquí tenemos más vistas a la plaza donde os vais a emborrachar todos, ahí al casco, cabrones. A mí no me mires. Aquí tenemos, pues, Cierzo, patrocinador oficial de Espabila. Hombre. Cierzo Pro LGTB. Ahí está el armario, que es esa cortina enorme. Más ropa, más cosas. Este que es más majo que las pesetas. Le llamo Eustaquio. Hombre, sí, tiene un poco cara de Eustaquio, pero también de Gustavo. Sí. Y salimos a la ventanica. Mira, madre mía. Ay, qué maravilla esto, ¿eh? Bien de murallicas. Claro, me cago en tal. Aquí me salgo yo a tocar el bajo, pero yo no tengo público. Pero, uy, a ver, ¿cómo...? Un señor. ¡Señor! No hay cariño, ni nada. ¡Que no es bueno salir! ¿Se puede ampliar esto? No se puede ampliar. Estamos viendo un señor en la calle. Salid. ¡Que vas a morir, coño! En fin, pues oye... Hasta ahí hemos llegado. Eso ha sido el room tour. Oye, di que sí. Rellenando minutos. Como siempre. ¡Ay! Y nada, pues ¿qué? Ah, bueno, espera, no he enseñado en otra parte. La zona friki. Todos los cómics, libros de cine y todas esas mierdas. Importante, ahora vas a tener mucho tiempo. Uy, mira, este juguete mola mogollón. Lo encontré en un chino. Mierdas del chino. Que de tu chino de confianza. Es un... O sea, no, para los... Yo voy a ir por todos. Para nuestros podcasters eso es un... Es como y una hélice. Echas un globo, lo pones aquí, el globo hinchado, lo sueltas y hace... Uy, espera, ahí va, Dios, fallo técnico. Y hace así, ¿no? O sea, es como una hélice verde con un... con un sujetaglobos. Claro, ahora te faltaría un globo, ¿sabes? Claro. Ah, bueno, y dibujicos. ¿Has visto qué bien dibujo? Mira, ¿qué? Manolo. El Manolo Cabezabolo, sí, ese cuadro lo he visto más de una vez. Ese soy yo. Y el puto Elvis, ahí pone rock and roll en todos lados. Es hecho con rock and roll por todos lados. Mira, ¿sí? Aquí se ve mejor. A ver si. Enfócate. Sí. Más que no se enfoca. Se está enfocando cojonudo. A ver, sí. Molando. Es un artista, joder. Molando. Muy bueno. Y mis guardianes. Qué mágicos. A ver si encuentro globo. ¿Has dicho? Ah, ¿tenemos globos? Ah, había entendido. A ver si encuentro polvo, digo, ¿en serio? No. Sí, no. Polvo tengo a saco. ¿Pero globos? Aquí no tenemos ningún globo. Ni uno ni medio. Uy, qué lástima. Voy a buscar por el cuarto a ver si encuentro algo. ¿Tú qué nos cuentas, Quique? Pues yo, mira, estoy aquí. Yo estuve currando un tiempo con lo del coronavirus. Coronado. Sí, yo me coroné por todo lo alto. Uy, espera, Quique. Tengo que enseñar una cosa más. Sorpréndeme. Una cosa más que te va a sonar. El momento que la extiendo. A ver. Joder, qué difícil es esto. Esto por aquí. Esto por allá. ¡Pam! ¿Eh? Anda que no. ¡Boom! Puedo. ¡Hostia! Yo tengo la mía por aquí también. Mira, si espera, que esto... Espérate, que voy a buscarla un momento. La virgen esta que nos regaló Quique a todos, con la bandera mexicana, la de Estados Unidos. ¡Qué maravilla! La patrona de Espabila. Ay. De hecho, tengo dos todavía. ¿Ah, sí? Sí, porque una, no sé para quién era, no sé si era para Chorche o para Sharon. Para Jorge, puede ser. Sí. No, Sharon le di yo la suya. Ah, pues entonces era para Chorche, sí. Y... Claro, pero... Y tengo la otra mía. Con el charrincharrán. Claro. Nos abandona el cabrón. Sí, porque a Silvio también le di, me parece. ¿A Silvio? Bueno, Silvio es otro tema. ¿Lo contamos? Al primer puesto es Silvio. Silvio, un italiano que de repente nos dice... No puedo unirme al directo porque es que tengo muchas cosas que hacer. Que tengo que ir a hacer la compra. Porque claro, estando de cuarentena no tienes un puto minuto. Claro, para es que no puedes hacer un puto directo. Claro, o sea... es que esto es como decía este... no sé si has estado viendo escuchando La Vida Moderna estos últimos días. Esto es como decía Ignatius, ahora tenemos un problema. Y es que ahora no puedes poner excusas. Ahora estás localizable. O sea, antes podías decir lo de... No, mira, estoy ocupado, no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer, tengo que ir a muchos sitios... Ahora no. Ahora estás localizable. Hombre, es el terror. Yo tengo muchas cosas que hacer también y no paro, ¿eh? Pero yo también. Pero se saca tiempo para todo. Pero quiero decir, sí, tengo 24 horas en casa. O sea, es como conexión claro, Samantha. Sí. Espera que he encontrado un globo viejo que si tenemos suerte igual funciona. Dios mío, está esto... ¡Ole! ¡Mira la patrona! Nuestra Virgencita de Guadalupe. Uy, Dios mío, a ver, esto lo voy a poner... Lo mejor de todo es que está por un lado la bandera estadounidense y por el otro la de México. Sí, y aquí hay una estatua de la libertad super chastera. ¡Wow! ¡Ojo, ¡Vaya caída! ¡Ojo a la estatua de la libertad que he dibujada! Este globo no vale. ¡Mira la carica! Sí, es maravillosa. O sea, y aparte no sabes si te está sacando el dedo o si está sosteniendo la antorcha. Y como elemento representativo de México, porque esto lo han puesto como elemento representativo de Estados Unidos, pero de México, han puesto un puto cactus. Un puto cactus. O sea, exactamente, yo que sé, no hay nada más representativo en México que un puto cactus, en serio. Mira lo que he encontrado buscando Hostias. ¿Eh? Eso es como... Mira, mira, el loro. Eso es como para venirse el arriba, puto ¿eh? Lugia. El puto Lugia. Ahí lo llevas. Con eso, a ver, escúchame, no, con eso ahora mismo puedes pagar Pokémon en supermercados, Go. ¿Eh? Nuestro Pokémon Go. Eso sí que sí. Con eso ahora mismo puedes pagar en supermercados si quieres. Uy, mira qué baraja. Hostias. Una baraja de llavero. Hostia, estoy encontrando oro aquí, ¿eh? Bueno. Tenéis que esperar. Esto... dadme un segundo. Uno. O dos o tres, depende. Como tú veas. Bueno, pues eso, que escúchame una cosa. ¿Tú te acuerdas de aquel programa de conexiones Samantha, la de 21 días? Pues ahora estamos descubriendo que lo de 21 días en tal o 21 días en cual de Samantha es una puta mierda, ¿eh? Y que nos lo podemos hacer todos con la punta del nabo. ¿El qué? ¿Tú te acuerdas de aquel programa que se llama 21 días con Samantha? Me suena. Sí, que se metía 21 días en cada sitio. Era Samantha 21 días en el porno, 21 días con síndrome de Diógenes. No, o 21 días encerrada en casa. Pues Samantha, que sepas que lo que hacías tú es una puta mierda comparado con esto. Una puta mierda. ¿Eh? Una puta mierda. Una puta mierda. O sea, pero mira lo que tengo yo. Todo el mundo se creía que estaba haciendo algo y nosotros aquí de repente. Cuarentena y... Prepárate, ¿eh? Que esto... Ojito, ¿eh? Ojito con esto. Ahí que voy. ¡Hostias! ¡Guacha! ¡El Rey Misterio! ¡El puto Rey Misterio, chaval! Ojico, me va esto más pequeño y está reventadísimo, pero... ¡Fu! La madre pero, que parió pero... O sea, vamos a ver. De repente acaba de aparecer Puma con una máscara roja de Rey Misterio. La típica con su crucecica blanca... La típica máscara de luchador mexicano, ¿eh? Y con eso yo creo que también puede salir a la calle y no te va a decir nada la policía. Pues igual. Yo creo que sí. Si no, le hago el 619. Claro. Esto es como, ¿tú has visto el vídeo? ¿Tú has llegado a ver el vídeo de del chico, del hombre este que va a comprar papel higiénico vestido de Batman? Hostia, ya te lo pasaré, es brutal. Es un... Sí, es un tío que se fue a hacer la compra a por papel higiénico única y exclusivamente vestido de Batman. Y ¿pero es... sin calzoncillos? No, con el disfraz por completo de Batman. ¿Pero con calzoncillos de Batman o sin calzoncillos de Batman? Con calzoncillos, no, interesa, con calzoncillos de Batman y con calcetines de Batman. Mira. Esto de aquí. A ponerlo en grandote, bueno, cuando quiera cargarse, ¿no? Míralo ahí lanzando besos. Pero es un fenómeno. Con un par, di que sí. No encuentro globos, tío, no encuentro globos. ¿Pero sabes lo que he encontrado? ¿Qué has encontrado? Cuéntame. Esto no lo puedo enseñar, pero... una carta de todos los cócteles de usa condón, crack, dicen por ahí, dice Ramón. O sea, pues lo he pensado también, pero es que me da un poco de asquete soplar ahí. O sea, que pero cabrón, coge uno nuevo. No, joder, uno que esté sin usar. Que ya lo sé, joder, pero qué asco dais, cabrones, qué asco dais. Además, eso es muy grande para la boquilla que tiene la hélice. Ahora, sí, ahora vente arriba. A ver. Uy, mira, aquí hay más cositas, a ver si... No, no tiene que estar usado, no me sería la idea que no estuviera usado. Ramón, cerdo, eres un cerdo, macho. O sea... Sería la idea, sí, que no estuviera usado. Madre mía, madre mía. ¿Qué voy a hacer con vosotros? Conmigo no lo sé, a mí déjame en paz que tengo que estar en cuarentena. Mira que me la salto y os arranco la cabeza. Hostia, pues te la puedes jugar mucho, ¿eh? ¿Sabes que yo soy propenso a que me pare la policía ahora? Ya me han parado dos veces. Una volviendo a casa de trabajar. Claro, ¿cómo no te van a parar con esas pintas de drogadicto que tienes? Ya, bueno, pero quiero decir una cosa, es que tenga pintas de terrorista, otra cosa es que tenga pintas de enfermo. ¿Te han hecho la prueba esa? No, no me la llegaron... ¿Te apuntan con una pistoleta? No, no me la llegaron a hacer, pero... Mira, la primera parada que tuve... Me dijeron este que se muera. La primera parada que tuve fue saliendo de currar. Estaba por Paseo Independencia y justo en Plaza Aragón me para uno de los guardias y me dice, ¿a dónde va usted? Le hago, pues me voy a casa. Además, era el lunes pasado que estaba lloviendo a más no poder. Y me dice, ¿dónde va usted? Digo, hombre, pues para casa. Dice, pero dicho, a la mierda, que hay columpios. Digo, pero seguro para casa. Y digo, hombre, pues vengo a trabajar. Si quiere le enseño la orden de trabajo. Y él me dice, no se preocupe, pero seguro váyase a casa. Y te juro que estuve a punto de decirle, hombre, pues con la lluvia que está cayendo al parque, créeme que no me voy a ir. Y los bares están cerrados, o sea que... No tengo escapatoria. Y luego la segunda... A mí se no me ha parado una vez. Y luego la segunda parada que tuve fue trabajando. Que estaba yo fuera en el parking... Y iba con todo el uniforme, con todo el instrumental de trabajo. Y empieza a parar el coche de policía hasta que se me queda justo enfrente, baja la ventanilla y me empieza a llamar. Y yo como un gilipollas mirando los lados en plan, tiene que haber alguien más en la calle, no sé, no puede ser que me estén llamando a mí. Y yo como un gilipollas mirando y veo que no hay nadie hasta que tuve que acercarme y decirles, bueno, ¿qué pasa, caballeros? Se coscaron de que estaba trabajando y en vez de decirme, perdón, vuelve a tu puesto. Vio que pasaba un coche y me empieza, ¿ese coche viene para aquí o no? Digo, pues hombre, no lo sé. No soy adivino, caballero. Sí, pues yo qué sé. Es que te lo juro, me salió del alma el decirle al señor guardia, pues no lo sé, no soy adivino, tendré que esperar a que venga, ¿no? Y nada, me hizo llamar al coche. Llamé al coche para que viniera por San Miguel. Con la mala suerte de que encima era mi vecina. O sea, mira que no puede haber gente en coche en todo Zaragoza. No, tenía que ser mi vecina. Que te diga, hombre, Quique, ¿qué tal? ¡Qué bien! ¿Cómo tú por aquí? Currando, ¿eh? Al fin te has reformado. Y yo... Con lo putero que eras tú, ¿eh? Con lo putero que has sido siempre. ¡Ay, me alegro verte así! Y claro, pero tú imagínate que el coche de policía enfrente se me queda mi vecina mirando y le hago, ¿vas a entrar al parking? Ya riéndome por no llorar, sabiendo que no iba a entrar. Sabiendo que no podía entrar, además. Madre mía, y me hace... diciéndote, toma, aquí está el pollico que me pediste que te trajiste. Claro, tú imagínate... aquí tienes un grámico para aguantar la noche. Tú imagínate que me llega a dar algo, en plan una servilleta, la típica servilleta de bar enroscada, y entonces ya podría haberse liado. Sería maravilloso. Claro, total, que bueno... Pues creo que encontrar una solución a lo del globo sin que sea un puto condón. O sea... Así que vamos a probar esto. A ver, de momento, escúchame, tampoco te haga duelo gastar un condón porque total... Perdona, yo me salto a la cuarentena cuando haga falta. Que no, arroba policía que no, ¿eh? A ver, arroba policía no, 091, no os preocupéis. No, hombre, joder, hostia, ya se te ha ido mucho ahí, ¿eh? Perro. Hombre, he dicho 091, no 016, cabrón. Ah, es verdad. No ves estas cosas. Ah, pero escucha. Mira, teniendo en cuenta esto un poco también... ¿El qué? ¿Lo del 091, lo del 016 o lo del condón? Lo del 16. Ah. ¿Te has dado cuenta que ahora solo hay infectados, curados, encerrados, muertos? Ya no hay infectados y infectadas, muertos y muertas... ¿Qué ha pasado? O sea, llega un virus y se acaba el lenguaje inclusivo. ¿En serio? Hostia, el virus machista, ¿eh? Me cago en la puta. O sea... El virus machista. No, pero... O sea, fuera de coñas. ¿Qué ha pasado aquí? Porque hasta hace 2 días, si no decías las dos cosas, te echaban al pilón. No, hombre, al pilón precisamente no. Hombre, sí, al pilón, precisamente al pilón. Ojo, el COVID-19 más machista, ¿eh? Además, de hecho, ten en cuenta una cosa. El coronavirus entró justo a la vez... En el 8M. Que en el 8M, exactamente. De hecho, fíjate una cosa. Entró el COVID-19 entró justo con el 8M y el acto multitudinario de Vox, ¿vale? Ortega Smith y Abascal se infectaron, pero Abascal ha superado el virus. ¿Cuánta gente del 8M puede decir eso? Ay, Dios mío. ¿Cuánta gente? Es que es un grande de España. Hombre, yo creo que ya va danzando con el caballo por las calles. Yo creo, es más, que están el ejército y él con el caballo por ahí. Haciendo los controles. En plan, soy inmune. Como en el vídeo ese que sacó para las elecciones, ¿no? Claro, claro, claro. Por eso te digo lo del caballo, igualico. Te agradecería que en vez de que lo hincharas en vez de parecer una rata de laboratorio. Estaba mirando las noticias para ya sabéis que, como siempre, el todo mal, ¿no? Sí. El todo mal y de repente leo, España presenta los peores resultados del planeta. El país ha superado la mayor cifra de Italia de nuevos enfermos en un solo día. Ha doblado los contagios en 5, duplica el número de nuevos fallecimientos cada 4 días y se encamina hacia las cifras oficiales de China. Por fin, España es primero en algo. Esto no me está funcionando, ¿eh? Es que no... ¿en serio estás intentando hinchar un guante como globo? Sí. ¿Le ves fallos a mi lógica o qué? No, es un plan sin fisuras. Es un puto plan sin fisuras. Escucha, por fin también, es que este virus está haciendo cosas maravillosas. Cataluña supera por primera vez a Madrid en número de nuevos contagiados en un día. Por fin, Cataluña supera por la derecha a España. Bueno, tengo esto. Voy a ver si funciona. Creo que no, pero bueno. No, yo no lo, yo veo que es un plan sin fisuras. Sí, yo te voy a echar una mano ahora mismo. A ver. Tienes que coger esto de ahí y del guante, que está dando una vuelta. Suéltalo hacia arriba. No, suéltalo hacia arriba, se soltará la vuelta sola. Yo veo... Si... Ya. El plan más fallido que ha habido. No, chavales, hemos no, hemos intentado, bueno, ha pero, intentado. Espera, que es que está con una goma ahí, que no... Ha intentado Puma tirar el cachivaches del cacharrico. No, así como estaba. Espera, que ya tenemos la solución. O sea, espérate un momento porque esto tengo que luego. Ay, Dios mío. El programa de Espabila es más dinámico, ¿eh? Oh, hostia, impresionante. Sí. No rayar sus... Espérate un momento. Mierda. Se me ha caído el pitorrillo dentro del guante. Mira, estoy viendo también... es que esto es todo mal, ¿no? Todo mal. El 10% de los casos de coronavirus tiene entre 40 y 50 años. Mira lo que dice Ramón. Dice, música de 2001, dice... Espérate, espérate, que te la pongo. Grande, Ramón. Grande. A ver. Impresionante. ¡Ay, va Dios! Se me suelta. Se suelta el pitorrillo. ¿Tú? Tú inténtalo y ya está, no pasa nada. Que aparte tenía una nueva sección para cuando hiciéramos programas. Tenía una nueva sección maravillosa y de hecho puede ser que hasta os la haga. Imagínate cómo son las cosas. Bueno. Se viene. Chique, se viene. Hombre, se unió mi señorita. Pero escucha, ese es el guante de un yoti. De aquí te peta, ¿eh? Está esterilizado, ¿no? Que no explota, que yo he visto a una señora hinchar un cacharro de estos para masturbarse. No, hombre, no. Pues sí, que está en Instagram, que está por ahí. A ver, Ana, necesito una pinza. Yo creo que sí. Mira, a ver si me ayudas a cómo apañar esto. Esto se viene, se viene. ¡Ay! ¡Hola, cariño! ¿O lo decías a Quique? Hombre, yo creo que igual me decía a mí, pero a tope contigo, ¿eh? No, no creo. A ver, Ana, tenemos que poner esto aquí. Porque es que me parece maravilloso el hecho de que estés intentando usar el cachivache de un comprado en tu chino de confianza con un guante. O sea, cuando realmente igual te hacía más efecto con un condón. Pero... Que no voy a usar un condón para eso, que eso es pringoso y... No será... No tengo ganas de soplar ahí el cacharro pringoso. No será porque lo hayas soplado alguna vez ya. Sí, pero es que mira... Tenemos que ponerlo con esto un par de vueltas. Oye, escucha una cosa, en tu vecindario llamado El Pilar, ¿también hacéis juegos, sí, o sea, hacéis juegos con el sacerdote de Veo Veo? Como... no llegamos tan lejos. Ah, porque sería maravilloso. Nosotros jugamos a Veo Veo con Ray Charles. No, con Steve Wonder. Y seguramente la iniciativa haya sido de ellos, ¿no? Sí. De Veo Veo, ¿qué ves? Dice una cosita, ¿de qué cosita es? Empieza por la O. De oscuridad. Cabrón. Claro, pero es que jugar con él es muy fácil, porque siempre es lo mismo. Claro, pero se vuelve loco para adivinar lo que estás viendo tú. Y más en días de cuarentena, ¿no? Hombre, en su caso igual es el toco-toco. ¿Qué? Igual en su caso es el toco-toco. Toco-toco, ¿qué tocas? Joder, macho. Qué malo. Pero escucha, igual con... ¿Le damos otra vuelta más o qué? Sería lo suyo, yo no... Sí, el resto no... Nuestro querido compañero Silvio... Hablemos de Silvio un rato. Hablemos de Silvio un rato, porque falta por aquí Silvio, pero Silvio nos ha dicho que tiene muchas cosas que hacer y que estaba en la compra. ¿Que lo hemos dicho? Sí, pero que nos han preguntado ahora. Se han preguntado Ana. Ah, sí. Nos ha preguntado Ana, entonces... nos ha dicho que tenía muchas cosas que hacer, que tenía que comprar. Entonces, en una puta cuarentena, no sé qué coño tiene que es lo que comprar, pero bueno. Aparte de comida, pero... Sí, pero, no, o sea... Pero escucha, ¿qué se pega? ¿4 horas comprando? Venga, hombre, no me jodas. ¿Qué es Silvio? O sea, es italiano. Tampoco... ¿Este no? Me parece muy, muy apropiado este ponerlo hoy. Lo rompe. Okay. Me parece muy apropiado poner hoy el himno italiano. El himno italiano. Me la agarra con la mano. Ya si en estos momentos... Coge Silvio y se une, ya me deshuevo vivo. También te digo, no le hemos dicho que estamos en Instagram al final. Sí, le manda una mierda de estas que se mandan. Que va muy lento. Que va muy lento, ven, amor, ven. Aquí seguimos con el globo, ¿eh? ¡Aupa! ¡Aupa! Hola. Las dos Anas. Las dos Anas, es verdad. Aquí la tengo, moño. Ya veo, ya. Joder, anda que no llevamos retardo. Arregla. Vale, cariño. Hay que hacer la casa. Bueno, pues que eso, que tenía preparado una seccioncita para vosotros. A tope, a tope. Sí, la iba a llevar para próximos programas, pero claro, como nos cancelaron, entre comillas, dije, bueno, pues la guardo para futuras ocasiones. Sí, que pillas. A la segunda vuelta no. La segunda no. Pero que estáis estrujando la mano. O sea, con esto te pueden convalidar el título de ingeniería, ¿eh? Esto no sirve. Tengo que con hilo, me canso. Con hilo. Te lo he traído. Digo que con estos pueden convalidar ingeniería. Joder, ingeniería, la madre que lo parió. ¿Dónde está hilo? Aprende a usar un cacharro del chino de confianza. Bueno, pues resulta que en estas de mi super tiempo libre... Bueno, aparte os puedo enseñar... Esto también. ¿Qué? Que son nuestra... Esta pequeña haciendo maravillas. ¡Uy! Tengo que saludar a la radio. ¡Puma! Hola, ¿qué? Radio. ¿Qué, macho? Que se me había ido. Ah, es que a mí de repente se me ha puesto que la conexión... O sea, que la transmisión había finalizado. ¡Hala, qué guay! A ver si entiendo tu letra. ¡Ojo! Va a intentar aquí, mi señora, entender mi letra. Que es la sección que tenía preparada. O sea, esto puede ser maravilloso. Espera, ya sé cómo hacerlo, Ana. Si lo hacemos así, ya... ya las caras que está poniendo son maravillosas. ¿Entender tu letra, ¿no? O la mía? Sí. Bueno, he entendido eso. Bien, de un texto entero he entendido Ponferrada. Ah, vale, tu letra. Sí, bueno, mi letra. Espabila. Mi letra es conocida, o sea, por todo el mundo. Creo que he escrito Ponferrada en mi puta vida. Es que mirar qué puta letra tiene, ¿sabes? No se ve, pero bueno. Amado público. Bueno, no se entiende. Me hice una carta cuando en San Valentín y te juro que mi cara fue como... Espera, que voy a intentar saber qué pone. Luego mi madre quiso saber qué ponía la carta. La pobre también estaba como yo. En plan, bueno, léemela tú. Y tampoco sabía por dónde empezar. ¿Y qué? Es que no te entiende. Tú quédate conmigo. No. Tiene una caligrafía un poco rara. Para todos los espabilados, mi caligrafía es rara. No, mala. Es como del siglo XII. De pequeña escribía mucho mejor. Luego te quisiste hacer el guay y ahí está tu caligrafía. Y ahí está. Mírala. Es que no se entiende. Intenta entenderlo, Puma. Es chunguísima. Yo estoy ocupado. Es que Puma sigue todavía intentando hacer ¿lo del globo? Lo del globo, pero con un guante. Le hemos dicho que lo haga con un condón, pero no, no está funcionando el tema. Yo tampoco lo haría con un condón. Le entiendo. No, da igual. No. Pero en nuestro caso tiene más sentido. ¿Puedes enseñar los dibujos? No, estaban ahí guardados. Esos son dibujos de cuando yo estaba en clase. Así pasaba yo mis clases. Normal, yo igual. Por eso no he llegado a nada en esta vida. Me voy a seguir viendo la peli. Vale, cariño. Es aprovechando que no está la peque, a ver pelis. Muy bien. ¡Maratones! Aquí estamos con la maratón del Movistar, ¿sabes? Coño, que están para ti los de Fasan. No, no, por eso. Sí. Y ahora tenemos Disney Plus también, o sea que imagínate. ¿Ah, sí? Sí. Pues ya compartirás la cuenta. Claro, sí, la tenemos con... O sea, me llamó un colega y me dijo de compartirla él con nosotros, entonces yo soy un asociado. Ah, tú eres un insecto de esos de la sociedad. Sí, yo soy un paria. Que eso es el nuevo negocio de... O sea, la verdad que están con lo de los ERTES, es el nuevo negocio del coronavirus. O sea, hemos descubierto que ahora puedes hacer negocio con el tema de las plataformas online, ¿sabes? Te montas un crowdfunding de cuentas de Disney Plus y a funcionar. Vamos a ello. Hostia, venga, va. Espera. Ana. Espera, que esto tiene que quedar... ¡No! ¡Ahí! ¡Uf! Se corta el globo también. Levántalo un poco más. A ver. No. Yo creo que no hará falta. 3, 2, 1. ¡Sa! O sea, segundo intento de... No, pero acaba con ese ruido, por favor. O sea, segundo intento de hélice. De hélice china. Y... Es como... El ruido es como de los... ¿Sabéis los pollos estos de goma? Sí, sí. Es el mismo cacharro. Claro, es como si le estuvieras apretando un pollo de estos de goma. Bueno, yo creo que por hoy dejamos los intentos. Sí, yo creo que ya está, ¿eh? Pero mira lo que tengo. Es que, tío, es como un pollo de estos de goma. Marlos dice que no nos cree. Todo mal, es verdad, todo esto mal. Esto es espabila, chavales, esto es espabila. Esto es espabila, todo mal. Ya sabíais a lo que veníais. Pues, como decía, tenía preparada una sección nueva que se va a llamar Los Personajuzos, ¿vale? Los Perjunajuzos, ¿no? Los Perjunajuzos. Oh. Algún día aprenderé a hablar, ¿eh? Sí, igual algún día. Algún día podrás locutar, no hay ningún problema. No pasa nada. Madre mía. Bueno, pues Personajuzos trata de gente famosa que en principio tiene una profesión, pero se ha hecho más famosa por sus declaraciones chungueras que por su trabajo real. ¿Vale? Entonces, nuestro primer personajuzo de hoy es Alfonso Rojo. No sé si conocéis a Alfonso Rojo. Yo creo que... A Barbarroja. A Barbarroja, ¿verdad? Alfonso Rojo no. Pues este también es un poco piratilla. ¡Pirata! Este también es un poco piratilla, sí. O sea... Vamos a ver, Alfonso Rojo es un tío que nació en... Bueno, Alfonso Rojo López es un tío que nació en Ponferrada. Ya con eso te lo está diciendo mucho. En Ponferrada el 4 de diciembre de 1951, ojito. Es periodista, escritor, tertuliano y corresponsal... Espera un segundo, Quique. Sí, espero. Una hora de programa. Sí, más hemos o menos. Hemos conseguido el doble de viso de gente que nos ve que al principio. Hostia, esto es un... O sea, en una hora hemos duplicado nuestra audiencia. Estamos a tope. Uy, mierda. Ya se nos ha bajado. Esto es por hablar. Hemos vuelto a 6, hemos vuelto a 6. Otro caído en coronavirus. Y todo esto ha sido metiéndonos con Silvio, haciendo un tour de mi habitación, intentando hinchar un guante. intentando hinchar un guante y que huele. O sea, queda comprobado que la gente está más abierta a ver puta basura en internet. Sí. De hecho, ya somos hasta... Yo creo que podemos hacer hasta memes con esto. Fíjate lo que te digo y todo, ¿eh? Lo tenemos comprobado ya. Sí. Yo creo que ya está más que comprobado. Bueno, pues como decía, el personajuzo de hoy es Alfonso Rojo. Alfonso Rojo López, ¿vale? Un tío que es periodista, escritor, tertuliano y corresponsal de guerra. Ojito, que se supone que con que es como Arturo Pérez Reverte. Yo venía solo por Alfonso Rojo. Grande Rondilla 7. Ese Ronda. Entonces, imagínate que este tío es más o menos, o igualico, a Arturo Pérez Reverte, solo que este se ha hecho famoso por otras cosas. También es licenciado en Derecho y Ciencias de la Información. Y bueno, pues comenzó como profesional en 1976 y en 1979 convivió con las guerrillas socialistas durante la Guerra Civil Nicaragüense. Hasta que no sabemos por qué se convirtió... No sabemos por qué pasó de chavista a franquista, ¿vale? Fue parte fundadora del Mundo, del periódico El Mundo, del cual fue despedido en 2004, que eso ya te tiene que decir mucho también. Año en el que se asumió la presidencia de Periodista Digital, otro gran periódico que no veas. Tengo que interrumpirte un momento. Se ha unido Valentina. Lo sé, lo acabo de ver, Valentina. Vamos a decirle rápidamente lo que pasa con Silvio. Valentina, Silvio está muy ocupado estos días de cuarentena y tiene que ir a la compra sí o sí. Lleva una hora, bueno, hora y media de compra. Así que no puede estar con nosotros. Igual se lo ha comido el coronavirus de camino en la compra. No te extrañe, ¿no? No te extrañe. Bueno, sigue con el Rojo este. Con el Rojo, es que el apellido le va a que no veas. Pues eso, fue parte fundadora del Mundo, lo echaron en 2004 y luego asumió lo de el cargo de presidente de Periodista Digital, otro gran portal, otro gran periódico al cual nos podemos aferrar. Vaya. Ha colaborado con La Razón, El Cascabel, El Gato al Agua, El Rojo de Vivo, En la Sexta Noche, En las Mañanas de Federico, en Ana Rosa Quintana, que por cierto fue mujer, o sea, fue esposo de Ana Rosa Quintana. O sea, es que es todo lo que te puedas imaginar que no podía ir bien, lo hizo. Pero, lejos de hacerse famoso por estas cosas, se ha hecho famoso por un top 10 de frases que he recopilado de este hombre. ¿Vale? Una de ellas fue decir... con los huevos para gallinas. Con el tema... Está yendo muy bien, ¿eh? Pues ojo que pueden ir por ahí. Porque la primera fue con el tema de la... De Cataluña. Cuando Cataluña hizo la aquella... Cuando se declaró visca, independiente. Visca Cataluña. Claro, valors. Valors. Visca Cataluña, visca la independència. Valors. Valors, cruifisme. Més que un club, més que un país. Bueno, total, que més que una Generalitat, cuando Cataluña quiso hacer el referéndum antes de hacer una república de 12 segundos, este hombre habló de que él tenía más derechos que cualquier catalán a votar sobre España. Pero es que dijo, yo tengo más derechos que Mohamed a votar por Cataluña. Claro que sí, joder. ¿Vale? Con un par. Pero o sea, es maravilloso el momento en el que lo dice. Voy a intentar encontrarlo porque es glorioso. Además es un tío que se enciende enseguida. Estás hablando de Alfonso Rojo con el pilar de fondo. O sea, es maravilloso también. Sí, es un plano precioso. Míralo, otro por la calle. ¿Qué vas a morir, coño? Ni los que estaban en Magaluf, tipo, ni los que están en Londres. Con ese tipo de argumentos, que tú no eres el principal representante, no, hay otros que representan. Pero con ese tipo de argumentos... Yo tengo más derecho que Mohamed. Pero con ese tipo de argumentos es cuando se empieza a perder la razón. Tremenda declaración, ¿eh? No se oye del todo bien, pero sí, se escucha lo suficiente. Vale, vale, vale. Bueno, pues esa es la primera frase y esta es la suave. ¿Vale? Hubo otra entrevista donde estaban en la televisión de Castilla León, me parece que era. Y hicieron una entrevista a Beatriz Talegón, que me imagino que más de uno sabrá quién es. No. Bueno, pues es una que estaba en el Partido Socialista, que salió como portavoz hace un tiempo. Y que luego, ¿portavoz pues. ¿Portavoz o portavoza? Portavoza, portavoza. Bueno, no, que ahora con el coronavirus no. No, es verdad, ahora se restringe. Ahora está en cuarentena también el lenguaje inclusivo. Pero. Total, que estaban haciendo una entrevista a Beatriz Talegón. Y en una de estas. Alfonso Rojo estaba como tertuliano. Y no se le ocurrió otra cosa después de una discusión que tuvieron con Beatriz, en la que también le insultó de unas maneras pues bastante bastante majetas. No se le ocurrió. Algo habrá hecho. Sí, algo haría, ¿no? Pero no se le ocurrió más que decir este cachito de audio que vamos a escuchar. Gracias, Beatriz. A vosotros. Los que hay que venir a chupar del frasco cara a la pública es a vosotros, no a mí. Ya me ha dicho que soy su enemigo. De vosotros cinco, que os lo lleváis por la cara. Bueno, yo quiero decir también que tú las piegas, que vamos a juntar. Cada cual lo suyo. En fin. Aquí todo el mundo mira para otro lado. Aquel, el Berlín. Así es, que lo lleváis por la cara. Yo solo digo, yo eso es yo todo que sí. Bueno, yo todavía, bueno, eso sí, habría pues, que complementar su adicto. Yo todavía sigo buscando, que no he podido encontrarlo en internet, que en qué sordida pizzería has traído a tu invitada, ha sacado a la invitada que has traído. ¿De qué sordida pizzería? Que no se oye. Vaya, está siendo muy largo. No se ha oído. Se hace largo, Quique, se hace largo. Vale, no pasa nada. Luego lo sacaré y lo pondré, lo editaré. Cuando acabó la entrevista, no se le ocurrió más que preguntar que de qué sordida pizzería habíais sacado a la invitada de hoy refiriéndose a Beatriz Talegón. Bien por Alfonso Rojo. Bien por Alfonso Rojo. Luego, en otra entrevista con que estaban haciendo Antonia Trujillo, le dijo, bueno, directamente le gritó, calla coño, tú te has leído todo en un tebeo. A Ana Morgade, quinta pero frase. Eso se tendría que decir más. Claro, eso se tendría que hacer más, pero cuando le sabes como que el mítico del rey de ¿por qué no te callas? Claro, claro, otro grande, grande el monarca, ¿eh? Grande el monarca emérito. Luego si quieres hablamos de eso también. Porque es glorioso. Luego la quinta frase maravillosa es ¿sabéis que Zapeando es un programa donde recoge todo información de o cachitos de vídeo de otros programas? Y cuando le preguntaron por Zapeando, dijo que la que menos le gustaba era la fea de las gafas de Zapeando, refiriéndose a Ana Morgade. Vaya por Dios. O sea, bien. Luego en Ana Rosa, en Al Rojo Vivo, dijo que en el Soto del Real te ponen el culo como un bebedero de patos. Pues oye, ni tan mal, Inda. A ver, luego repasaremos las declaraciones de Pablo Iglesias. Pero bueno, Rojo, por favor. Luego repasaremos las declaraciones de Iglesias. Ayer. Está bien. Esto en total directo, o sea, es que es glorioso este hombre. Refiriéndose a cuando se divorció de Ana Rosa, Quintana, dijo: Ana Rosa ya me ha echado de casa, no creo que me eche del programa también. A Iñaki López de la Sexta Noche, en un directo en la radio, le dijo: mira lo que hace, es un mandado, un pringao, es gilipollas. Y que dice que se disculpe o no se disculpe, y lo que hace en él, que es un mandado, porque es un pringao. Un pringao, es un completo pringao. Él se acerca a mí, es decir, el contexto es el siguiente, es decir, estaban hablando de la situación en España. Y yo comento, me parece que es Ada Colau. Yo digo, yo señora, no reconozco la España que usted describe. Y ella dice, bueno, ¿dónde vivirá usted o dónde vivirás y con quién tratarás? Y yo dije, hombre, si nos ponemos en lo personal, yo la verdad, para el hambre que se pasa, la veo un poco gordita. Eso fue. Entonces se monta el pollo, entonces él le dan orden desde arriba, se pone muy nervioso, se acerca a eso, que pongan el vídeo en Periodista Digital en la portada y que lo vuelvan a ver. Y él me dice, oye, tendrías que disculpe. Bueno, pues lo siento mucho. E inmediatamente le dicen desde arriba, tío, que la has cagado, dile que se marche. Y entonces él me dice que me marche y ahora se lo ha inventado. Este es un gilipollas. Exacto. Es verdad, es, yo lo decía en la primera parte cuando lo pasamos en el extintor. Es que este hombre... Cada vez me cae mejor este hombre. Tiene para todo el mundo, no, es un puto ídolo. Me recuerda al del Real Zaragoza. sí, tal cual. O sea, ese es mitiquísimo. No merece la camiseta. El de Ángel. Los chicos de filial no merece la camiseta ninguno. Ángel Cuello Raso. Una vergüenza. Al Ángel, el Cuello Raso, mercenario, vendido, cabrón, no te reventarás. Pues tal cual. Desastroso, vergonzoso, o sea, no se merecen llevar la camiseta quitando Zapater y Cani y los zagales del filial, los demás, ninguno. Ahora, los de la directiva, que escarmienten ya de traernos mierda, porque no tenemos más que mierda. Tanto entrenadores como jugadores, todo mierda. A ver si escarmientan a estos que han puesto este año, si espabilan a hacer mejor, porque es vergonzoso. Vergonzoso, con lo que somos un club que hemos ganado títulos europeos machacando aquí a Madrid y al Barcelona. Y se nos ríe aquí cualquiera. El puto Gerona, el Getafe y equipos de mierda, que no tienen un título y lo tendrán en la puta vida. ¿Vale? Y el Ángel, el Cuello Raso. Mercenario, vendido, cabrón, no te reventarás. A zona de parking, Ángel, y la gente le está diciendo que cuando subamos a primera que vuelva. ¿En serio me está diciendo que se ha ido la gente? Y haciéndose fotos con él. Pues yo si lo viera a la cara le escupiría y le diría, mercenario, cabrón, vete al puto Tenerife de mierda. O sea, hombre, un equipo como el nuestro que ha ganado aquí títulos europeos y vienen equipos de mierda, que es equipos de mierda como el puto Getafe y el Girona, claro. Que no han ganado títulos europeos, nos tendrán la puta vida. Luego, es que es glorioso. Es que es a Pablo Iglesias, después de que Pablo Iglesias estuviera en la élite de Podemos, ya había formalizado todo el partido, etcétera, le dijo, hijo, te metes en terrenos que no deberías meterte, no tienes ni puta idea de todo esto. En la sexta noche, Ada Colau le llamó gorda, en mitad del plató, porque le dijo, esto es como si yo a usted le llamo gordita. Lo que yo no reconozco es ese país que usted ha descrito. No lo reconozco. Porque, vamos con el barrio. No lo reconozco. Pregúntese por qué. No lo reconozco. ¿Dónde vive usted? ¿Dónde vive usted y con quién se relaciona? Mire, si vamos a lo personal, digo, hombre, está usted... No, a lo personal no, por favor. No, digo, si vamos a lo personal, está usted muy gordita para el hambre que se pasa. Pero no es necesario todo esto. Eduardo Inda... ¿Dónde vive usted? Eduardo Inda... No. Y ya por último, hablando de del pequeño Nicolás, dijo la mejor declaración que he escuchado hasta ahora. Este parece el tonto la pija, ¿para qué contrata el CNI a semejante gilipollas? Tiene cara de tonto, tiene tan cara de tonto que no puede con ella. Este es un país de gilipollas. A mí lo que me llama la atención es que este paisano, las cosas como son, que tiene una pinta de gilipollas que no puede con ella, haya llevado del Ronzal a gente tan notable. Pero oye, ¿cómo este país, llamado España, puede tener 3 años a semejante gilipollas en coche oficial y comiendo a cuenta de presupuesto? Oye, que Lustig hablaba alemán, hablaba francés, hablaba inglés... Y parecía un teniente coronel. Oye, vamos pero a ver. Pero este casos... parece el tonto a la pija. Pero vamos a ver, Carlos. ¿El CNI cómo lo contrata? ¿Para qué contrata el CNI a semejante gilipollas que va diciendo tú, soy primero, el CNI? No sabes tú no sabes la un chalet que veremos lo que han grabado en el chalet. Además, tiene una cara de tonto. No, pero, se fue con ella. No, pero aparte no, de eso... No descalifiquemos. Se ha creado un personaje. Este es un país de gilipollas. Y como es un país de gilipollas, con un traje de Hermes y una corbata cara y oliendo un poco a pachuli, engañas a la mitad del personal. Este es un país que se lo tiene que hacer. Pero mirar. Sí. El caso de Nicolás es para hacerse un examen de conciencia. No, razón no le falta, pero es glorioso que lo suelten en mitad del programa. Claro, imagínate de que de estas 10 frases que he recopilado de todas las que hay, de todos los programas ha sido expulsado. Es glorioso. Pues, yo lo dejaría. Yo, sinceramente, uniría a todos los que tengo por ahí porque próximamente pues os traeré a gente, pues no sé, como Federico Jiménez de los Santos, que también tiene frases maravillosas. Alejandro Cao de Venós. También un grande mítico. Cayetana Álvarez de Toledo, otra que me flipa. y por ahí tenemos varios. Todos mis amigos se llaman Cayetano. Exactamente, gran canción. Dentro canción, para cuando lo edites. 1, 2, 3, 4. Todos mis amigos se llaman Cayetano, zapatillas Pompey. Alguno tiene barcos, siempre tres botones desabrochados. Menudo pedazo, Zeus, San Pablo, joder, cómo mola. Impresionante esta definición gráfica de cómo está yendo el mundo ahora mismo, ¿eh? Girando ya los 2 segundos a la mierda. Para los que no estáis viendo y para que los que escuchéis el podcast, Puma está con una peonza dándolo todo. Escucha, esta peonza tiene más años que yo qué sé. Eso, esa peonza es un poco el ejemplo de este mundo. Intentando rodar. Tiene más años que tu pequeña. Hombre, tampoco puede ser muy difícil, ¿eh? Hostia, pero que es que la tengo desde... ¿Qué años tiene? 4 para 5. No, pero vamos, desde que tenía 12, fácil. Coño, pues ya está. Y siguen las luces, ojico. Eso... Ojito, ¿eh? Esa no es del chino. Esto es maravilla. Pues seguramente lo sea. Bueno, pues entonces... Igual no es de un chino, igual es de un coreano. De Corea la Buena. Posiblemente sea del restaurante chino Paraíso. Hostia. No tengo más. Hostia. Yo aún tengo por ahí, en algún sitio... No sé si recordaréis un restaurante que se llamaba El Pato Laqueado. Pues yo tengo todavía puntos del Pato Laqueado. Porque yo tenía la intención de cada vez que ir recoger los puntos... Sí, y coger algo tocho. Claro, y pillarme la katana, la grande. Que eran cerca de 200, 500 puntos o algo así. Y llevaba como 60 o 70 puntos. Y un día fui otra vez a ir a comer al Pato Laqueado y vi que habían cerrado el restaurante. Hace 10 años. Sí, probablemente. Pero creo que hay uno abierto por ahí también del Pato Laqueado. Pues no sé. En el Chino Paraíso ¿En serio? Pues tendré que ir ahí, pero no creo que me convaliden los del pato laqueado. Lo dudo. A ver, ¿tienes algún punto por ahí a mano para enseñarlo? Hostia, pues no sé si estarán por aquí. No, mira, es que yo tengo una maravilla aquí. Es que a mano creo que no los tengo. Ya te los buscaré, ya los buscaré. Y al oro la maravilla que tengo. Esto, poquico. Se habla poco de esto. Oye, por cierto, ahora me estoy acordando de una cosa. Mira, mira esto, mira esto. ¡Oh! ¡Ay, va! Si es que se me pone dura, ¿eh? Escucha una cosa. Me acabo de acordar una cosa ahora que hemos estado hablando de... también que hemos hablado antes de nuestra patrona. No, no me he acordado de que también tenemos un patrón. ¿Has visto esto? Mis maravillosos VHS. Qué maravilla, en VHS encima. Que digo... Que antes hemos hablado de que tenemos una patrona, que es la Virgen de Guadalupe. La cual hemos... tenéis un patrón, que soy yo. No, no, no. Dale patrona, dale patrona. No. Es que... Tenemos un patrón. Tú sí que sabes. Tenemos un patrón. San Simeón es loco sublime. De hecho, puede que para próximos programas u directos o lo que vaya siendo esto, me ponga una estampita de San Simeón el loco sublime y detrás esto de aquí. Detrás, bien. Detrás a nuestra patrona. También te digo, hay que darle un aplauso a Leia y a Mar, que están escuchándonos aún. Grandes. Grandes. Son las únicas, pero ahí siguen. Grandes. Sí, señor. La resistencia de este programa. Los espabilados. Nuestros, nuestros espabilados más fieles. Por cierto, ¿sabemos algo de Silvio o no? No. Vamos a mandarle un mensaje al WhatsApp, aunque sea, a ver si, no sé, igual se ha muerto o... Igual se ha coronado. Coronado. A ver. Pues bueno, intentaré buscarlo de los puntos del pato laqueado. Y cuando los encuentre, os mando una foto y la subiré probablemente al Instagram. Y si eso, cuando acabe ya todo este tema del COVID y de la cuarentena y del corona, es que todo empieza por C. Me intentaré ir al Chino Paraíso a preguntar si eso me sirve. Sí, te sirve para limpiarte el culo ahora que no hay papel. Claro, pero igual son un poco pequeños para limpiarme el culo. O sea, mi ojete es un poquito más grande, siento decirlo. Aunque suena un poco mal, ¿no? Dicho así. Un poco. ¿Qué es esto? Un poco. No, esto no es... A ver, ¿dónde tenemos aquí...? Una miqueta. Espabila. Silvio, ¿sigues vivo? ¿Te han confundido con... papel pal culo y te han comprado? Estoy intentando recuperarlos, pero de momento solo encuentro tarjetas que tenía de Estados Unidos. Suponía que los tenía por aquí, pero no. Uy, pero he encontrado una tarjeta para próxima entrevista. Oh, mamá. Sí. Tengo... ¿De qué? Dígamelo. ¿Tarjeta de qué? Una tarjeta de contacto. De un tío, músico, que de hecho hablé con él para hacer una entrevista algún día y, pues bueno, se quedó ahí. Se quedó ahí el tema. Vaya, por Dios. Pero bueno, siempre se puede volver a intentar, ¿no? Claro. La esperanza no se pierde. No, exactamente. ¡Uy! Tengo cosas para quemar por aquí también. Bueno, da igual. ¿Para quemar? Es que es una larga historia, ya te contaré. ¿Vas a quemar algo en directo? No, quedaría feo. ¿Por qué? No, hombre, no. Dale. No, no, no, quedaría feo. Ya te contaré esa historia. Porque igual queda feo. Manténlo prendido fuego. Hostia, qué gran canción. Manténlo prendido fuego. Y no lo dejes apagar y grita fuego. O sea, ¿de quién era esa canción? ¿De las Canarias? No, de... No. ¡Uy, me he encontrado un euro y todo! ¡Juete y baila! Hostia, estaba mirando en una... Estaba buscando en una cartera que hace tiempo que no uso. Una cartera que me regaló cierta persona. La canción es de Bomba Estéreo. Eso, de Bomba Estéreo. Que es que yo claro, me acuerdo claro, eso, eso. Que estaba por el FIFA. Esa canción, y yo la conozco de ahí, del por FIFA. ¿Por el FIFA? Sí. Yo por el FIFA conozco la de... espera, que la tengo por aquí. Bueno, que ya te contaré. Get it out. ¿Cuál? Get it out. Sí, también. Esa sí que la luego estaba otra canción italiana también. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Y también conocía a partir del FIFA los Moderato, un grupo de rock mexicano. Ni idea. Sí, esa también la conocí a raíz de eso. Mexicano, los Molotov. También los Molotov. Nah. Iba a decir Maná, pero eso no es un grupo de rock. No, Maná no. No, Maná no es un grupo de rock. Que tengan tres canciones de rock no significa que sea un grupo de rock. Pues oye, muchacho, ¿es la una? Sí. Yo tengo que tomar vermú, comer, a ser posible descansar un poco antes de clase. Di que sí. Que yo tengo clases online. Ah, es verdad, tú eres de los que todavía tiene cosas que hacer. Sí, no sé si tantas como Silvio. ¡Uy, que se ha unido! ¿Qué dices? O sea, ahora que nos pida... ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre, en serio! Silvio se nos ha unido. Pues mira, lo que puedo hacer es... cantar por donde a mi casa he de ir, marcharme. Si quieres te lo pongo. Dejo a los dos. No, no, porque no, yo también me tengo que pirar, pero sí que voy a hacer una cosa. Pero no la pongas, la vamos a cantar. No, no, espera, ya espera. Espera un momento. Que ahora que se ha unido Silvio, sería guay. Sí, claro, si saliese. Hacerle una entrada. Una entrada y ya pirarnos, ¿sabes? Como un parecía que sí. Como el presemen. Uy, se nos ha unido alguien. El presemen de Silvio. Hostia, eso... No, Silvio se ha ido ya. ¿Se ha ido ya, Silvio? Joder, aquí me sale espectadores. Leía y mal. Esta matina, sol de llanto... Ovela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. A la mochillo. Bueno. Se acabó, Quique. Sí, a plegar esto. Y con esto ya... Llama a Ana también, si se sabe la canción. Yo creo que Ana no... ¿Se sabe la canción o no? Creo que no, está viendo una peli por ahí. Muy mal, que ya lleváis un tiempo. Esa canción hay que aprendérsela. Está por ahí viendo una peli. Bueno, pues vamos a despedirnos. Canta con nosotros, Ana. O sea, por tu cumpleaños feliz vamos a despedirnos. Ahora me pregunta qué pasa conmigo. Con la canción. Me pregunta qué pasa conmigo. Mira, ahí está la otra Ana. Las Anas. ¿Te sabes la canción de Tiburón? El tiburón se lo llevó. No, hombre, no. Un momento. No, hombre, no. Vale. Vaya, un parecía que sí, ¿eh? A ver, ¿qué canción? Vale, canta. Entonces, ¿Nos despedimos ya? Venga. ¿Por dónde a mi casa he de ir? Pues ya me cansa de rostar. Las cuatro copitas que hace un rato bebí me están mareando ya. Quiera que yo voy por aire, tierra o mar. Este dulce canto me hace ir por donde a mi casa he de ir. Pom, pom, cuando a mi casa he de ir. Pues ya en mi cama quiero estar. Que las cuatro copitas que hace un rato de ir me van a marear. Bueno, pon en marcha los motores. Pon en marcha los motores y a zurcir. ¡Hasta luego! ¡Pino!